regresar a casa, vuelve a pasar lo que siempre pasa. Deprisa busca aquella sonrisa que ya lo espera. Vuelve a caer cansado, agradece a Dios que bien ha llegado. Solo la noche sabe los sueños de ese cualquiera. ¿A qué pobre Juan? Sus sueños locos, ¿a dónde irán? ¿En qué cantina se quedarán? Tirados con su cansado cuerpo. El pobre Juan con todos quiere quedar muy bien. Hace un favor sin mirar a quién, aunque su espíritu está casi muerto. ¡Ah, qué bueno!